especializado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio universal es un legado que no puede ser borrado, no certificado, una conducta garantizado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio universal. Sí, ecuánime, con los beatmakers, desde la cueva del payaso, espina dorsal, buscando el equilibrio en este carnaval. Lento, crece el movimiento, se enriquece la cultura, rima pura que satura, radiantes como el sol, que quema como alcohol, añejo como el ron, haces que pierdas el control, comienzo a analizar mis ideas, aclarar, formar y despejar, mi faceta relatar, sin miedos a rimar y expresar lo que se siente, beatmaker presente en la tierra del valiente. Es de respeto que yo hablo, de poesía yo me valgo, de lírica, de ciencia, de vida, de experiencia, esto es rap en esencia, de historia, que cuando muere en epitafio quedarán mis glorias, y en tu memoria todo quedará como una eufonía, hoy me muestro plasmando en versos, en el gran mundo del hip hop inmerso, sonidos producidos, marcados, son mis sueños extraviados, esto es mi cultura y mi legado. Es un legado que no puede ser borrado, no certificado, una conducta garantizado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio universal es un legado. Que no puede ser borrado, no certificado, una conducta garantizado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio es universal, es talento puro, de la espina dorsal, fundamento lirical, artístico, empírico, así es mi carnaval, el show está por comenzar, solo observo cómo hablan y se empiezan a callar, cuando llegan los papás, dime si tú quieres más, de mi legado, el cual no puede ser borrado, hay hermanos bien parados, con micrófonos en manos, más que villanos, son cortesanos. Es un legado que no puede ser borrado, no certificado, una conducta garantizado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio universal. Es un legado que no puede ser borrado, no certificado, una conducta garantizado, ecuánime, es equalité, es imparcial y real, el equilibrio universal.